La señora Cecilia Jiménez, una octogenaria, comenzó la obra de restaurar un fresco que se encuentra en una pequeña iglesia llamada Santuario de la Misericordia en Zaragoza, España. La pintura en cuestión se llama Ecce Homo, traducida al español significa He aquí el hombre, de un pintor de nombre Elías García Martínez. El problema con la pintura es que con el tiempo comenzó a perder su color, comenzó a dañarse por los efectos del clima. Y el problema era que la señora Cecilia Jiménez no tenía ni conocimiento ni experiencia restaurando pinturas. Y tampoco le había pedido permiso a nadie para hacer ese trabajo. Y el resultado fue algo horroroso. La pintura la dañó completamente y no se pudo resolver. Los expertos que vinieron después de ella no pudieron resolver lo que ella había hecho. Hoy vamos a estudiar otra restauración, pero no la restauración de una pintura, sino la restauración de la raza humana y en este caso hecha por un experto. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano. ¿Cómo estás, Johnny? Muy contento, Rafael, y entusiasmado de lo que vamos a estudiar. Ya ni me aguanto de abrir mi Biblia. Bueno, sí, estamos comenzando una serie de lecciones nuevas sobre el papel de la iglesia en la comunidad. Correcto, y de una manera muy apropiada se está comenzando este diálogo sobre la sociedad en el contexto de Génesis y la creación, ¿verdad? Correcto. Pero tal como el Génesis comenzó con el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, nosotros debemos comenzar esta grabación con una oración, ¿verdad? Correcto. Amante Dios, ayúdanos a comprender tu palabra. Amén. Que el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en el tiempo de la creación, se mueva entre nosotros y los que participan de este programa recibiéndolo. Por los diferentes medios que se transmite. Que tengamos humildad tanto ellos como nosotros al abrir tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy en el libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias. Sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, Johnny, entonces aquí comenzamos hablando acerca de la imagen de Dios, y es algo privilegiado para el ser humano que se nos dice a nosotros que somos hechos a la imagen de Dios. De los animales no se menciona que ellos son hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, hay que detenerse aquí y hablar acerca de qué significado tiene esto de que el ser humano es hecho a la imagen de Dios. Lo interesante, Rafael, es que tú decidiste comenzar pensando en los animales que son inferiores a nosotros, pero tampoco los ángeles son hechos a la imagen de Dios. Ni los querubines, ni los serafines, no solamente los seres inferiores a nosotros, los seres superiores tampoco. Nosotros como adventistas del séptimo día, además de tener las Sagradas Escrituras, otras denominaciones tienen profetas en sus congregaciones locales, nosotros como adventistas hemos identificado a una profetisa, Elena G. de White, y esta profetisa dejó muchos escritos. Uno de ellos, el libro Patriarcas y Profetas, que está dedicado a hablar de desde el tiempo de la creación hasta el inicio de los profetas del Antiguo Testamento, dando comentarios, y muchas veces, además de añadir comentarios del tiempo de ella, añade pensamientos que Dios le reveló. Así lo creemos los adventistas del séptimo día, tal como hermanos pentecostales están seguros de la profecía que reciben algunos miembros de su iglesia. Nosotros como adventistas tenemos esta profetisa. Y ella escribió en el libro Patriarcas y Profetas, quedó registrado en la página 26 del libro en español, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en el exterior como en el carácter. Y esta oración la tengo escrita aquí en mi Biblia, en Génesis 2, Génesis 1, versículo 27, porque me parece muy importante. ¿Notaste, Rafael? Sí. ¿Qué dos cosas dice allí? Bueno, que tanto en lo exterior como en lo interior. Generalmente cuando hablamos de imagen de Dios, nos gusta pensar que se refiere al amor, a la justicia. Bueno, a la perfección original que tenían nuestros padres. Pero carácter. Sí. Y Elena dice que también se refería al cuerpo, a lo físico. Y eso sí nos da causa dificultad y no nos gusta. Y nos causa dificultad y no nos gusta porque somos dualistas. En realidad no seguimos la filosofía bíblica que es fisicalista. Pero ese es otro tema, Rafael. Así que yo creo que ya tú me estás mirando mal. Que no me meta ahí. Bueno, sí, no nos vamos a meter por ese camino porque tenemos que hablar acerca de la imagen de Dios. Y a mí me gusta pensar, Johnny, que una de las formas en la que Dios hizo al ser humano es que lo hizo perfecto. Nosotros somos seres muy diferentes a Dios. Somos seres finitos, somos seres físicos, somos seres sexuales, somos personas que dependemos, no somos independientes, dependemos tanto de personas alrededor nuestro, de nuestros seres queridos, y principalmente dependemos de Dios. Pero Dios nos hizo en esa forma perfecta, pero también hay otra forma en el sentido, o sea, hay otra razón por la cual Dios nos hizo a su imagen, y lo vamos a leer en las palabras de un teólogo famoso. Él dijo lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto es una frase, Johnny, que recoge ese sentido de que el ser humano necesita a Dios. Dios necesita al ser humano. Ajá. Y a mí me gusta decir que Dios creó al ser humano porque Dios quería tener relación con nosotros. Y en esa parte estoy 100% de acuerdo contigo. Pero este señor Agustín no me gusta para nada. Ajá. Porque este señor es de los padres del dualismo. Él trajo la filosofía griega y se la metió a la teología bíblica cristiana y lo hizo idea central de la iglesia dominante que había perseguido a las otras iglesias y las desapareció a los divergentes. Nosotros como adventistas del séptimo día y muchos hermanos evangélicos hoy en día también, inclusive en el seminario Fuller, el decano de la facultad de teología es un fisicalista, de la misma manera que Nancy Murphy escribió libros sobre el fisicalismo, que es la posición adventista, y Elena de White, en el capítulo que está entre las páginas 15 y 20 del libro de Educación, habla de la importancia de ser fisicalistas, porque los dualistas que hablan del carácter, como Agustín, no le dan importancia a lo que usted come, a lo que usted toma, a lo que usted hace con su cuerpo, porque lo consideran inferior e insignificante. Pero Rafael, eso es un problema, esta idea de que la imagen de Dios es solamente en el carácter y en el espíritu que lo hace algo que pulula, es satánico. No, pero obviamente eso no es lo que la Biblia dice. Exacto. La Biblia habla que nosotros somos seres, somos cuerpos. Exacto. Somos físicos. Y ese cuerpo, ese exterior, es imagen de Dios. Sí. Y por eso tenemos que ser responsables con lo que hacemos con él. Nos han dado una admonición. Bueno, precisamente cuando nosotros vamos a leer el siguiente pasaje y volvemos al mismo tema. Génesis capítulos 3, versículos 6 y 7. Dice allí: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, Johnny, entonces escondido aquí está el hecho de que cuando ellos pecaron, ellos perdieron la imagen de Dios. Y lo digo en el sentido de que ellos perdieron la luz que los rodeaba a ellos, una luz de santidad, una luz de pureza. Pero tú dices que, ¿qué dices tú? Rafael, eso es anatema lo que tú acabas de decir. La imagen de Dios no se perdió nunca. Se perdió una de las características de la imagen de Dios. Bueno, eso es lo que quiero decir. que en este punto en particular ellos tenían una luz que los rodeaba y perdieron esa luz. Correcto. Eso era parte de lo que los identificaba a ellos en imagen de Dios. Pero eso no fue todo. Pero ellos, sabes que hay cristianos, por ser dualistas, quieren pensar y se imaginan que en el momento del pecado hay una transformación, que de pronto salen intestinos que tiene un ano y entonces va a defecar, que eso sucedió al momento de pecar. Rafael, eso no sucedió al momento de pecar. Eso fue diseño de Dios e imagen de Dios. Todo el sistema, desde la boca hasta... ¿Y cómo yo sé eso? Con autoridad. Porque Jesús, cuando resucitó, se comió un pescado y tenía dientes y boca. Por lo tanto, también tenía por dónde iba a salir el desecho. Obviamente, Jesús... El cuerpo era, resucitado de Jesús. Jesús era un ser humano, y él resucitó como un ser humano, no como un espíritu, como algunos quisieran enseñar. Y lo pudieron ver los apóstoles. Alguien podría decir, no, lo que pasa es que se transformó en una visión para impresionarlos a ellos. Entonces no creen la Biblia, porque la Biblia nos dice que le enseñó las marcas que las lleva consigo por siempre. Así que es un cuerpo el que resucitó, un cuerpo que tenía intestinos, que tenía boca, que comía pescados. Que como adventistas que somos vegetarianos, yo soy vegetariano, yo soy de los que no como huevo ni le dimos huevo a nuestros hijos, soy de los más fariseos de todos. Sin embargo, tengo que decir, claro, el testimonio bíblico, Jesús comió pescado cuando resucitó y ya tenía el cuerpo celestial. Así que el cuerpo de Adán y Eva, a la imagen de Dios... Imagen también. Correcto. Entonces el pecado cambió muchas cosas en Adán y Eva. Y vamos a leer varios versículos. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, Pablo está hablando en estos dos pasajes diferentes de Colosenses y de Efesios, que el ser humano llega ahora, debido al pecado, pierde la pureza y se convierte en pecador. Pero entonces el ser humano ya no puede ser como era antes de la caída, ahora está quebrado. Sí. Rafael, tenemos que tener claro la historia. La historia nos dice, en un detalle particular, que el ser humano, cuando pecó moralmente, no iba a morir por haber pecado moralmente. Rafael, la muerte no viene por causa del evento moral. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Génesis, el capítulo 3, claramente ahí lo dice claramente menciona, por qué va a morir el ser humano. Sí. Ajá, y va a morir por algo bien físico. Sí. Nos dice que va a morir porque dejará de comer. Dice el verso 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que el hombre es un ser mortal. Siempre fue mortal, desde la creación. Correcto, depende de... De un alimento. De la obra de Dios para poder seguir viviendo. No, de la obra de Dios. Bueno, correcto. Hay que meterlo por aquí. A eso es lo que me refiero. Hay que masticarlo. A eso es lo que me refiero, que Dios creó el alimento que él necesitaba para vivir eternamente. Y había que tragárselo. ¿Sí? Digerirlo y procesarlo. El ser humano depende de Dios. Físicamente, espiritualmente dependemos de Dios. Y ese ente físico-espiritual es la imagen de Dios en ambos. Y la muerte no es por un problema moral. El problema moral es la evidencia que usa Dios para separarnos de la alimentación de vida eterna. Ok, entonces... Lo que leemos en estos pasajes es que entonces el ser humano, ahora debido a su estado pecaminoso, ya no tiene ese nivel de comunión con Dios, ya no puede Antes, cuando Dios había creado al ser humano, lo había creado con la perfección de que él tenía el poder de no pecar. Dios siempre nos ha dado el poder de pecar, o sea, de decidir si queremos obedecer o no. Pero ahora, habiendo quebrado la perfección, la pureza, entonces ahora nosotros estamos en un estado de pecaminosidad. ¿Qué nos impide a nosotros vivir la vida que Dios quería que nosotros viviéramos? Entonces, eso es lo que Dios necesita resolver. Y aquí, Rafael, en la lección pasada estudiamos acerca del misterio de la piedad. Sí. Ahora estamos hablando del misterio de la iniquidad. Correcto. Que ya al decir que es un misterio, estoy declarando que yo tengo que ser humilde y tú tienes que ser humilde y todos los que hablamos de este tema tenemos que ser humildes porque no lo vamos a entender. Pero hay muchas cosas reveladas que son dadas para nosotros y para nuestros hijos para que aprendamos. Este misterio de la iniquidad no es un asunto pululante, espiritual. Es un asunto físico que afecta el mundo que vivimos y que actuamos y la manera que comemos y la manera que dormimos y la manera que actuamos con este cuerpo que es imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo lo que desea es que mantengamos estas dos cosas separadas. Que solamente pensemos que lo que a Dios le interesa es la parte espiritual. Y por eso, Rafael, perdemos comunión con Dios. Porque, mira, tenemos tres problemas. El pecado produjo múltiples problemas. Uno de ellos, la vitalidad del ser humano ha disminuido. Es decir, mi capacidad de concentración, mi memoria, mi capacidad de entendimiento. Segundo, moralmente estoy degradado. Y si la presencia de Dios se me manifiesta y yo soy degradado, soy destruido. Tercero, no tenemos el interés, porque como no vivimos en la esfera de Dios, nos acostumbramos a los estímulos que el diablo envía por las avenidas del alma. Y esos tres problemas juntos hay que atacarlos. Y el que es dualista solo se preocupa por la moral. El fisicalista, como el que sigue el mensaje, como lo predicamos los adventistas del séptimo día, el cristianismo bíblico, como lo interpretamos nosotros, se preocupa por lo que come y por lo que toma, porque piensa él que lo que yo como y lo que yo tomo me va a afectar cómo yo veo a Dios. Comuniqué el paquete. Sí, sí, sí. Y por supuesto es también importante entender, Johnny, que mientras estamos en este cuerpo deficiente, este cuerpo afectado por el pecado, eso nos va a afectar en todo lo que nosotros pensamos, hacemos, la forma como nos sentimos, somos víctimas de este cuerpo. No es que haya un espíritu que es independiente al cuerpo, sino que el cuerpo afecta nuestro estado de ánimo, nuestra manera de pensar, nuestra espiritualidad, y eso lo tenemos que tener bien en claro. Y ahí trajiste, pero espérate un segundito, porque tú te metiste ahí una cosa interesantísima. No puedo hablar ahora. Dale. Breve. Este asunto de qué somos es un misterio. La antropología cristiana, la antropología bíblica es un misterio. Yo no pretendo poder disipar todos los detalles. Pero hay una cosa que sí sabemos. El espíritu, como dijo Rafael, no es independiente del cuerpo. Y lo que quiero añadir entonces es cuáles son los modelos disponibles. Un modelo es el dualismo. Que el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra. La mente es del cuerpo. El espíritu funciona con personalidad independiente. El dualismo hace dos Johnnies. El espíritu, que se puede salir y tener cognición y ver a Johnny, y la mente. Ese es el primer modelo, que es el popular. El segundo modelo es entonces... Sí, porque la mayoría de la gente cree que cuando uno muere, ese espíritu... tiene su personalidad y su memoria. Está liberado del cuerpo. Sí, que hay dos Johnny, hay dos Rafael. Uh-huh. Imagínate, dos Rafael. Entonces, el segundo modelo es... el modelo que entienden los evolucionistas, que es un modelo de fisicalismo, que todo lo que hay es el cerebro y no hay nada más. Eso es todo. Y el cerebro y sus conexiones es todo lo que tiene el ser humano. El tercer modelo es que el cerebro es donde habita el espíritu. Y el espíritu se maneja a nivel de las acciones, de las axomas del cerebro. ¿Cómo que se llaman? Neuronas. Las neuronas, pero tienen las extensiones de las neuronas, no son las axonas, que esas extensiones brincan la electricidad la una con la otra, ahí está el Espíritu. El misterio no lo podemos resolver. Pero la pregunta, las opciones claras son, ¿piensas que el Espíritu es independiente del cuerpo o que está sujeto a las acciones del cuerpo? Si piensas que es independiente, pues ¿qué importa emborracharse? ¿Qué importa? Porque el Espíritu, no se puede emborrachar un Espíritu si eres dualista. No, no se puede. Pero el adventista sí piensa que se emborracha el Espíritu porque habita en el cerebro o es el cerebro. Sí, sí. Bueno, pero tenemos que avanzar. Y se me viene a la mente el versículo de Romanos 7:24, donde Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, como refiriéndose al pecado que está en su cuerpo y que tanto atenta contra él. Pero ahora tenemos que ir rápidamente a Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15, porque no todo es mala noticia, hay también buenas noticias. ¡Aleluya! Amén. Vamos a leer versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Entonces, Johnny, aquí tenemos el pasaje que podemos llamar el primer evangelio. Amén. Pero aquí está escondido el tema del evangelio de salvación. ¿Dónde tú ves el evangelio de salvación aquí? Lo presenta aquí, Pablo le encanta la metáfora del juicio, basado en la Pax Romana, la ley romana y la cultura y la cosmovisión de los romanos, de su tiempo dualista. Y ese es el que estamos más acostumbrados, de ese dualismo que Pablo utiliza para comunicarle el evangelio a los romanos, y tuvo un éxito tremendo utilizándolo y cogiendo la contextualización. Pero aquí el Génesis es fisicalista y lo que nos está diciendo es que hay una guerra, hay dos campos de batalla, y en este caso el campo de batalla son los dos primeros en acción, porque el hombre estaba allí de testigo sin hacer nada. El hermano Adán se quedó calladito, pasmado. Pero la hermana Eva sí habló, y ella se puso en pico a pico con la serpiente. Entonces está la serpiente y los hijos de la serpiente, y está la mujer y los hijos de la mujer, y habla de un hijo que va a tener la victoria. La serpiente y sus hijos le van a afectar a la mujer y a sus hijos en el talón, que no la destruye, pero le hace daño. Pero la simiente, una, de la mujer, va a destruir a la serpiente y a su simiente. Ese es Jesús. Esa es la historia de la salvación. Ahí está el Evangelio. Ahora vamos a leer un pasaje en Patriarcas y Profetas que arroja luz sobre la obra del Evangelio, la obra que Dios va a hacer con los seres humanos. Página 584. En el principio Dios creó al hombre a su propia semejanza, lo dotó de cualidades nobles, su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de la salvación. Y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida. El objeto en que estriba todo lo demás. Entonces aquí, Johnny, podemos señalar la palabra restaurar y volver a la perfección. O sea que el blanco de Dios no es rescatar estos espíritus o salvar estos espíritus, sino restaurar al ser humano. Correcto. De su caída, de su condición quebrada en el pecado, hacerlo volver al plan original. Correcto. No va a dejar que se pierdan, nos va a restaurar. Correcto. Y esta escritura que leímos de Patriarcas y Profetas está presentada en un contexto teológico y con propósitos de estudio de la escritura. Si hubiera sido escrita el día de hoy, hubiera sido escrito un poco diferente. Hubiera sido escrito más agudamente fisicalista en el contexto del diálogo como está el día de hoy en el ámbito teológico cristiano y evangélico. Lo que quiero decir con esto es que no es un asunto de esta restauración y este conflicto y esta degradación, no es un asunto simplemente el campo espiritual, sino que el ser humano, si come mejor, si no es intemperante, sino que es temperante, si hace ejercicios, si mantiene su vitalidad, puede tener entonces mayor capacidad para tener la imagen de Dios. ¿Comunique eso, Rafael? Sí. Entonces, no es un asunto espiritual, es un asunto humano, que incluye todas las facetas. Sí, obviamente, obviamente. Dios no va a hacer una restauración parcial del ser humano, sino completa, y tenemos evidencias por lo que leemos en Génesis, que el ser humano es un ser físico. Y Elena de White, la profetisa adventista, tal como otras iglesias, como los pentecostales tienen profetas en sus iglesias, nosotros tenemos a Elena de White, ella no está hablando de que aquí en la tierra vamos a ganar la salvación o vamos a ser perfectos como Adán y Eva. Ella está hablando de que la calidad de vida va a aumentar mientras más caminamos hacia ese punto de llegar a donde estaban Adán y Eva. La filosofía de educación y la filosofía de la redención que promueve y que predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día es, en inglés se llama wholeness, en español sería complementaria, completa, global, que habla desde lo que usted come y cómo duerme y los ejercicios que hace. Y esto hoy en día es lo normal. Antes los adventistas eran los únicos que hablábamos de ser vegetarianos, y ahora en Estados Unidos, el cirujano general de los Estados Unidos, la dieta que recomienda como superior y como mejor es la dieta vegetariana porque baja el colesterol. Y se sabe que hay más proteínas en los frijoles, que en 10 gramos de frijoles hay más proteína que en 10 gramos de bistec. Pero me callo, Rafael, porque bueno, tú me estás hablando. Tenemos que concluir la lección. La obra de restauración de Dios hacia el ser humano no es una obra que Dios hace enteramente solo, sino que Él nos hace a nosotros nuevas criaturas y nos alista en la obra de la reconciliación para que nosotros llevemos adelante el ministerio de la reconciliación, y ahí entra el papel de la iglesia en la sociedad, extendiendo la obra de Dios para reconciliar al mundo con el Señor. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 2, que se llama Restauración del Dominio, y los invitamos para que nos acompañen y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.